Proletaria es un proyecto de comunicación que se inscribe en el contexto por la lucha a la libre manifestación, organización, autonomía, justicia, por una nueva nación y la resistencia en nuestra patria México. Nace en oposición a la nueva ley de radio y televisión, Ley Televisa, que no es otra cosa que la eliminación total de las radios comunitarias e independientes en un mundo donde todo es consumido por la voracidad privatizadora de los poderosos. Radio Proletaria pretende ser un vehículo que transporte la palabra, que una las ideas sin importar la geografía. Nuestro ideal es y ha sido siempre la construcción de un mundo mejor, sin explotados ni explotadores. Creemos en el pueblo y su sabiduría, porque sin esto no es posible cualquier transformación social.